FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. La pelota es nuestra. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La pelota es nuestra. Tuya, mía, tuya, mía, de todos. La pelota es nuestra, el programa de la Liga FOS. En su segundo año de emisión. Con Ariel Acosta y Cintia Medina en móviles, Alejandra Dávila y Luciana Ruiz en la producción general. Conducción, Rodrigo Pagalday y Martín Chamorro. De esta manera, comienza a rodar la pelota. Hagamos la pared, el toque al pie te está por llegar. Quédate a escuchar la pelota, que el gol lo hacemos entre todos. Muy buenas noches a todos, nuevamente nueva edición del programa de La Pelota es Nuestra. Estamos en el programa número 31. Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, ¿cómo va? Sigue bien. Llegando la gente, mira. Sigue llegando la gente, estamos ahí. Del otro lado de la pantalla tenemos a Denis, que está llegando ahí la con pecera. Su aporte. Del otro lado de la pecera. Del otro lado de la pecera, sí, sí. Y del otro lado seguramente tenemos a mucha gente que nos está escuchando como todos los lunes. Que nos lo demuestran algunos, los que se animan, que son muchos, con sus mensajes que nos los mandan a... Sí, pueden mandarlos al 1561-5403-59. O si no, directamente al teléfono de la radio, 466-6559. Nos puede llamar también a la línea directa. Bueno, hoy tenemos, como siempre decimos, un programa muy interesante, muy diverso. Hoy, 12 de octubre, sí. ¿No? Para algunos le dice algo, para otros le dice otra cosa. Sí. Esperemos, bueno, vamos a abordar el tema del 12 de octubre, para algunos, ¿no? Día de la raza, día de la integración cultural, sí. Día del colonialismo, etcétera, ¿no? Me parece que vamos a entrar a ese tema que nos parece interesante, que hace también a la cultura de nuestros barrios, presente en nuestros barrios. También tenemos una entrevista telefónica, ¿no? Que nos van a estar... comentando sobre la aprobación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Ajá. Y seguramente vamos a ampliar un poco más el panorama, cómo va a ser de acá, ¿no? A los próximos meses. Y se viene movidito. Sí. Bueno, nosotros lo habíamos hablado la semana pasada, venimos en algunos programas dando algunos comentarios. Seguramente esto va a ser un tema repetido, porque claro. Seguramente va a traer... bastantes consecuencias, esperemos que de las buenas para nosotros, para los que de verdad estamos necesitando una comunicación democrática. Claro. Y bueno, esperemos que eso sea así, así que vamos a estar hablando de eso con Fabián Arecibia, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí. También vamos a tener otra entrevista telefónica con Andrés Cerneri, contanos, Ariel. Sí, Andrés Cerneri es escultor, un artista que está impulsando... el monumento a la mujer originaria, está en una campaña de recolección de llaves de bronce, y bueno, con esas llaves justamente lo que va a hacer es el monumento, fundirlas y ir armando el monumento, que aparentemente por el momento la idea es que tenga 10 metros de alto el monumento a la mujer originaria, y seguramente vamos a estar hablando con Cerneri, que nos va a estar comentando un poco más sobre el proyecto, y la recolección de llaves que obviamente también estamos juntando. Claro, interesante también entonces esa entrevista que nos va a contar un poco y también cuál va a ser el destino, esperemos que así sea, de este monumento a la mujer originaria, que va a ser un lugar, esperemos que sea el lugar que todos estamos esperando, que bueno, acá estamos adelantando por ahí alguna línea editorial nuestra. La idea es que sea emplazado en donde hoy está el monumento a Roca, ¿no? Para nosotros un gran genocida de los pueblos originarios por aquella famosa conquista del desierto. Bueno, esta ha sido la presentación del programa. No se vayan, tenemos mucho más. Ya volvemos. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Te pasamos la pelota. En La Pelota es Nuestra, comunicación telefónica. Hola, bueno, estamos acá, como habíamos presentado, y vamos a hablar con Fabiana Arecibia. Buenas noches, Fabiana. Hola, buenas noches. ¿Cómo le buenas va? Noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy en la entrevista íbamos a desarrollar un poquito el tema de lo que fue la semana pasada, un momento importante, creemos, para los que están de acuerdo y para los que no también, sobre la aprobación del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo de servicios de comunicación medios audiovisuales. Contanos un poco cuál es tu evaluación sobre esto. Bueno, en principio nos parece bueno que después de tantos años, tantas presiones que se vivieron durante todos estos años, se haya podido sancionar una ley que reemplaza la que estaba vigente, ¿no? Es una de las pocas leyes que quedaban, digamos, sostenidas por un poder económico y político muy grande como es el de las corporaciones mediáticas, y bueno, que se haya podido desarticular, digamos, de alguna manera esos lobbies que siempre actuaban a nivel parlamentario, a punto de que de los 80 proyectos se han presentado en todos estos años, ninguno ni siquiera llegó a tratamiento en comisión. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una batalla ganada hacia ese sector. Por supuesto que la ley tiene una cantidad de elementos que son muy positivos, y bueno, me parece que ahora lo que hay que ver o estar atentos es a dos cuestiones. Primero, al tema de la reglamentación que se haga de este proyecto, que uh-huh. ahora es ley, digamos, ¿no? Uh-huh. La reglamentación es definir la aplicación concreta de los distintos artículos de la ley que en general legislan para situaciones generales. Entonces, bueno, después hay que especificar a través de la reglamentación cómo se van a ir aplicando a situaciones concretas. Eso va a definir una cantidad de cuestiones que están aún debatidas dentro de lo que es el propio proyecto, como el tema de la autoridad de aplicación, nuestras emisoras, las comunitarias, el tema de la transición. Uh-huh. No quiere decir de que porque haya una nueva ley de hoy para mañana cambie todo. O sea, esto va a llevar un proceso, primero legal para reglamentarla y después para constituir los distintos órganos uh-huh. que prevé la ley, y después, bueno, toda la etapa de romper de alguna manera la concentración que hoy por hoy hay, que esa va a ser una etapa también complicada, digamos, claro. ¿no? En un nuevo momento político, porque se supone que todo esto va a pasar, por lo menos la aplicación concreta, el año que viene recién, ¿no? Claro, claro. En una situación política diferente que la que por ahí tenemos hoy, no solamente por la composición parlamentaria, sino también porque, bueno, la situación política hoy en el país es diferente, el contexto social es diferente, y bueno, no va a ser lo mismo esta ley sancionada hace un año o dos años atrás con el marco que puede llegar a tener ahora el año que viene, ¿no? Uh-huh. Fabiana, estamos hay una sensación, ¿no?, de que esta discusión que se dio y que se polarizó, ¿no?, un poco entre el oficialismo y la oposición, que pareció terminar siendo los voceros de los grandes medios, la sensación que termina quedando es que la discusión está entre dos grandes poderes. ¿Qué queda para nosotros, ¿no? ¿Qué queda para el pueblo, para la sociedad en todo eso? ¿Cómo lo ves vos como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que, bueno, es justamente uno de los referentes de lo que podría llamarse la comunicación comunitaria? Mirá, lo que yo creo es que lo que venimos diciendo de hace bastante, que una ley no resuelve la democratización de la comunicación. En todo caso, una ley da un marco que puede ser mejor, como en este caso, que lo que estaba, pero después el rol nuestro va a ser pelear por cada espacio que en la letra de la ley puede interpretarse que nos es asignado. Uh-huh. Pero bueno, después la nuestra es una batalla que se va a iniciar ahora, porque hay un artículo en la ley que define claramente cuando un emisor es ilegal, y es ilegal cuando no cumple con los requisitos que marca la ley. Y en ese sentido hay cantidad de medios en todo el país, radios y televisoras, que si vamos a la letra fría de la ley, automáticamente pasarían a ser ilegales. Claro. Con lo cual, bueno, yo creo que para nosotros se abre una batalla para luchar por el reconocimiento de todos los medios que venimos construyendo en un determinado proceso de tiempo. Uh-huh. Incluso aquellas radios que han obtenido durante la época de menemismo y diferentes censos que se hicieron, un par de censos a posteriori, para registrarlas, digamos, ¿no? Incluso creo que el último fue antes de que Kirchner firmara el decreto 527. Uh-huh. Esas radios que tienen lo que se conoce como permiso provisorio precario, el PPP, tienen también que adaptarse, según un artículo de la ley, a que, bueno, van a poder tirar con una determinada potencia no mayor a un kilo o menor, según establezca la reglamentación, dice, por eso decía lo de la reglamentación, y siempre que haya las de muy baja potencia, espacio disponible en el espectro. O sea que hay un montón de interrogantes abiertos que no solamente depende de cómo se reglamente, sino depende del grado de organización y de fuerza que logre el espacio de las emisoras comunitarias para hacer valer sus derechos, ¿no? ¿Fabiana? Sí. ¿Y de qué manera podría darse eso, de que las radios comunitarias empiecen a movilizarse y a organizarse, ¿no?, para que, bueno, sean reconocidas y amparados también dentro de la misma ley? Bueno, esto tiene que ver con el grado de organización que alcancen estas emisoras. Hoy por hoy hay un grado de organización en lo que se llama el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí hay nucleada, uh-huh, 60 radios, según dicen la propia gente de Farco. Hay muchísimas más radios en el país que no están dentro de la federación, el foro este, justamente porque no tienen figura jurídica de asociación sin fines de lucro, por ejemplo, o de cooperativas. Bueno, lo que hay que hacer es ir logrando articulación de todos esos medios e ir de alguna manera pensando alguna estrategia para ver cómo se encara la entrada, digamos, dentro de lo que es el marco legal. Uh-huh. Igual hay opiniones, ¿no? Sí. Por ejemplo, dentro de la misma red de medios, la discusión pasa, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos metemos en el proceso de licitar los pliegos para cuando se abran los concursos? Porque eso también va a depender de un factor económico, o sea, no se sabe en cuánto va a salir presentarse a concurso, comprar los pliegos, adaptar toda la tecnología que va a requerir el plan técnico para poder darle la frecuencia. O sea, hay una cantidad de variables que hoy por hoy todavía no está definido eso, con lo cual no podemos a priori saber qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que, como pasa en otros ámbitos, avanzar en la organización significa poder avanzar en la articulación de todos estos medios, aunque estemos en diferentes espacios, digo, la red de medios, uh-huh, las radios que puedan estar asociadas a Farco, que hoy por hoy, digamos, son los dos espacios más visibles que hay a nivel nacional, ¿no? ¿Y por qué pensás que, bueno, todas estas inquietudes que se presentaron desde los otros medios, por así decirlo, planteados en las audiencias públicas, no fueron tomados en cuenta? Porque hay una... mi punto de vista personal es que es una concepción política de lo que son las emisoras comunitarias. Cuando hablo de emisoras, es para usar el mismo término que usa la ley, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué, si se avanzó en que la ley definiera emisoras comunitarias, por qué luego ese actor que la propia ley reconoce su existencia no se legisló sobre ese espacio? Uh-huh. Y quedaron las emisoras comunitarias dentro de las entidades de gestión privadas sin fines de lucro. Eso me parece que es una definición política de la ley. Pretender que todas las entidades sin fines de lucro tienen el mismo poder económico, poder político, cuando sabemos que una radio barrial no tiene el mismo poder ni económico ni político que pueda tener, no sé, un sindicato, por ejemplo. Claro. Que también es una entidad sin fin de lucro que estaría habilitado para poder tener una radio. Me parece que es una definición política y esto, en definitiva, lo que se pudo avanzar dentro del proceso de debate tiene que ver con una correlación de fuerza que tienen nuestros medios en relación a al resto, digamos, de los actores que jugaron para hacer las modificaciones en la ley. Bueno, para decirlo concretamente, nos dio para llegar hasta acá en los debates y en las negociaciones y en los acercamientos que hemos podido tener. Y en esos acercamientos nos dimos cuenta también de que hay muchos había muchos políticos de los sectores que por ahí impulsaron modificaciones que tampoco tienen en claro lo que son las emisoras comunitarias, porque ellos nos hablaban, sí, las radio baja potencia. No, una emisora comunitaria no necesariamente es una radio baja potencia, o sea, no tiene por qué ser, es de baja potencia porque no le da para hacer, para poder instalar mejores equipos, para tener mayor llegada, para legalizarla con pliegos de categorías más altas, o sea, entonces tampoco hay una claridad respecto a quiénes somos nosotros, porque justamente hay un, en cierto sentido, una falta de presencia que, o mucha más de la que teníamos antes, es la que tenemos hoy, pero es que todavía no somos actores con mucha fuerza dentro de lo que es el escenario, ¿no? Entonces, bueno, eso dio, digamos, para que nosotros pudiéramos avanzar a que nos reconozcan, pero no legislen sobre nosotros. Fue un tema, creo, que tiene que ver con un problema de fuerza política para nosotros poder avanzar más en eso, ¿no? En la última sesión, ¿no?, donde, bueno, terminó aprobándose la ley, algunos senadores de la oposición plantearon directamente que esta ley es inaplicable por la cantidad de juicios que puede llegar a abrirse o que pueden llegar a presentar las demandas, bueno, los titulares de los grandes medios. Esto que retrasaría mucho más la aplicación, y lo que vos decías, que tal vez el año que viene o el siguiente podría estar aplicándose, esto podría retrasarse muchísimo más. ¿Vos lo ves así? Yo creo que es un escenario posible, porque también era un escenario posible que las AFJP le pudieran haber hecho juicio al Estado. Sin embargo, hice de una coyuntura que en realidad las AFJP ya estaban perdiendo plata por la crisis internacional, por eso no movieron ni un dedo para que en contra del Estado para que se, cuando se estatizaron. Acá es un escenario posible. Yo también un escenario posible es que se produzca algún tipo de negociación para que el grueso del negocio, porque acá, por ejemplo, con el tema de Grupo Clarín, no se trata de la cantidad de cables de las cuales tiene que desprenderse o que el cable tiene que ser local, o sea, acá es ver cómo ellos se pueden seguir manteniendo sus ingresos en el negocio del cable, la televisión, el periódico. Ahora, si el Grupo Clarín encuentra vetas para poder seguir manteniendo su negocio, no creo que le importe mucho poco que tenga que levantar canales cable interior. O sea, eso para ellos es negocios desde el punto de vista de términos económicos. Es un escenario posible, no digo que no suceda. También hay muchos constitucionalistas que dicen de que eso es inviable, que no puede, que, o sea, no hay sustento jurídico para que se inicien juicios porque justamente los grandes grupos económicos han incumplido el plan de inversión por el cual se les otorgó la prórroga de la licencia con el 527. Entonces, si ellos van a hacer juicio, el Estado también le puede hacer juicio a ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, plantearlo en términos legales, lo que sí, bueno, el escenario político, como decía antes, va a ser diferente y creo que ellos van a tener una correlación de fuerza tanto en la oposición de derecha como los grupos que están vinculados económicos, que son los que son dueños de medios, van a tener un escenario diferente, digamos, como para poder moverse de una manera quizás mejor a la que pudieron hasta durante este periodo cinturiar. También es cierto que esto creó una movilidad social que era impensable hace un año atrás. Claro. De determinados sectores, ¿no? Pero es que los propios medios contribuyeron a que el tema se instalara, los propios grandes medios contribuyeron de una forma u otra a que se instalara el tema, digamos, ¿no? Hasta hace un año atrás, o sea, nadie sabía qué significaba una ley de redifusión, o sea, ni que había grupos económicos, ni que nada, nada de lo que por ahí ahora sabe con uno u otro mensaje ahora, ¿no? Entonces, claro. Como que también en eso la situación es diferente. Fabiana, bueno, estamos con poquito tiempo, seguramente vamos a volver a molestarte para charlar con vos. Nos quedan muchos temas para charlar, porque yo de verdad no creo que la gente, más allá de lo que han hecho los medios, ¿no?, para instalar el tema en oposición al proyecto de ley, no creo que la gente, la sociedad, esté involucrada o entendiendo qué es la cuestión de fondo por la cual se está peleando en esta ley. Así que a mí me parece que podemos continuar esta charla en las próximas próximos programas, porque me parece que da para seguir profundizando. No, seguro. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos estamos viendo. Un beso, gracias. Chao. Gracias. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, estamos acá de nuevo en La Pelota es Nuestra, el programa de radio de la Liga FOS. Cuando hicimos la presentación estábamos hablando acá con mi compañero co-keeper Ariel. Sí. Y sí, es verdad, no, nos habíamos olvidado de decir que bueno, cuando... Eso para arrancar apurado. Arrancar apurado, el tiempo es tirano, no solo en televisión, Ariel. Entonces, bueno, no, esto que queríamos decir a la audiencia, que hoy no tenemos los resultados porque, bueno, hoy es feriado, no tenemos el tiempo como para poder claro. Tener, pasar y tener todos los datos limpios para poder, bueno, sabemos que el día de ayer se ha suspendido por lluvia, bueno, nos han quedado los resultados del sábado y de la fecha de hoy. Estuvo interesante la entrevista que le hicimos a Fabián Enesibia. Sí. Seguramente continuaremos con el tema de la ley de medios. Sabemos que hemos tenido algunos mensajes de repercusión por haber introducido el tema en el programa. Ahora los vamos a comentar. Pero bueno, ahora, como habíamos adelantado, hoy 12 de octubre es un tema que también nos convoca. Nos parece interesante charlar, discutir, reflexionar sobre este día y bueno... ¿cómo no vamos a tener una voz autorizada que se ha puesto a investigar sobre el tema? Buenas noches, señor Andrés Escudero. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias por lo de la columna. Así es, tenemos, bueno, la presentación no solo formal, sino ha sido también anticipada por el tema de los Gardelitos Querandíes, que bueno, la productora con muy buen tino ha seleccionado el tema que hace alusión a la en columna. Contexto. Claro, y bueno, ahí estamos, ahí me parece que el primer pase. Bueno, así es, bueno. Más que nada, muchos, no sé si sabrán por qué hoy es feriado. Hoy interesante, esto. No dejar nada librado al azar. Claro, nada al azar. Hoy es feriado, 12 de octubre, Día de la Raza, el supuesto Día de la Raza, para mí y para muchos otros también. Porque un día como hoy, se descubrió América Latina en 1492. Fue descubierta por el señor Cristóbal Colón. Y bueno, fue allí donde se conmemora este día como el descubrimiento y es donde se inicia el contacto entre Europa y América Latina. En América en general, no América Latina solo. Fue ahí donde fue como el encuentro entre dos mundos porque totalmente tuvieron hasta en ese momento dos culturas diferentes. Bueno, fue allí donde se dan bastantes visiones sobre el mundo y bueno, fue ahí también donde los europeos empezaron a involucrar su cultura en América Latina y en América del Norte gracias a que, bueno, se descubre este territorio nuevo para ellos porque fue en un desvío de las exploraciones que hacía el Cristóbal Colón. Porque se sabe, por ahí se sabe, ¿no? Pero lo repetimos, Colón pensaba que había llegado a las Indias, por eso termina diciendo que los habitantes de aquel territorio eran indios. Claro, así es. Y bueno, indios, mal hablado, digamos, en diciendo de indios. Uh-huh. Luego también, el día de hoy, 12 de octubre, se conmemora en España el Día de la Hispanidad, desde 1926, cuando un sacerdote español que se llamaba Zacarías de Vizcarra propuso que se le cambiara el nombre, que se debería sustituir el nombre raza por hispanidad, ya que cuando descubrieron América se fue imponiendo lo que fue la cultura europea y quienes mandaban en la corona de España. Y se lo veía alusión a como que quedaría mejor que se lo llame el Día de la Hispanidad. Y por ser más atribuible, ¿no? Para tener un sentido de pertenencia y también de creación, por así decirlo. Claro, así es, porque es como que venga alguien y diga, bueno, va a ser el Día de la Hispanidad, ¿por qué? Porque nosotros somos como tus superiores que te fuimos, No, una palabra transformando, digamos, al ser, digamos, claro. Incluyéndolo bueno, con idiomas, las lenguas, las diferentes culturas. Ya al que ellos vean, en realidad, el encuentro de dos culturas como el descubrimiento de una sobre otra, habla muy claro, bueno, del eurocentrismo, que lo que plantea es una visión bastante autoritaria, ¿no? Sobre, porque en realidad, descubrimiento no. Acá los pueblos originarios tenían una cultura y siguen teniendo una cultura mucho antes que Colón llegue. Que ese hecho, digamos, en sí. Inclusive lo que veníamos hablando hace un rato, de que Colón se desvió, ¿no? Tratando de recorrer las Indias. Uh-huh. Hay algunos historiadores que creen que no fue tan así, sino que era una misión de la corona, ¿no? Como que fue empleado Colón, toda la tripulación. Es más, le cedieron el personal y todos los equipamientos para que haga su expedición directamente a América, porque el contacto ya había sido establecido. Uh-huh. Pero bueno, son distintas teorías, distintas formas de ver la historia que, sea como sea, apuntó al mismo lugar. Claro, y que en definitiva el cometido seguía siendo el mismo, que era el extender el territorio ¿no? De, sí. A mando del poder España. De la corona española. Así es. Bueno, fue más que nada, antes que Colón también hubo bastantes otros, digamos, exploradores como Colón que pasaron por todo lo que fue América, pero no tuvo tanta trascendencia. La que tuvo más trascendencia fue la de Cristóbal Colón. Bueno, luego también el 11 de octubre se conmemora por estos lados en América lo que es el último día de la libertad de los pueblos nativos, digamos, o pueblos originarios. O sea, se festeja más que nada como haciendo en forma de denuncia, o sea, ¿por qué no se pudo? Se respetó. Claro, se respetó la vida de este otro lado, digamos, como para tener un contexto, digamos, del lado de América y del lado de Europa. Me parece interesante esta otra visión, ¿no? Así como en España se festeja el Día de la Hispanidad, desde acá, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿cómo de toda América? ¿Cómo se conmemora el 11 de octubre como el último día de resistencia? Porque me parece que tenemos que tener muy claro, hoy podemos ver, recorrer nuestros barrios y ver cuán fuerte ha sido y sigue siendo la cultura de los pueblos originarios porque nos atraviesan y son parte de nuestra propia cultura. Más allá de la imposición de la cultura occidental, tenemos, ¿no? Rasgos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura de los pueblos originarios, milenaria, que sigue persistiendo aún a fuerza de genocidios, a fuerza de persecución, a fuerza de un montón de otras cuestiones que no permitían o no han respetado ni siguen respetando esa multiculturalidad por la cual podríamos estar todos viviendo de otra manera. Sí, así es. Bueno, sin ir más lejos, en Venezuela se celebra justamente hoy también, si bien en varias naciones o países se festeja el 11, en Venezuela lo festejan el 12 de octubre, como el día oficial, ya les digo, el día oficial de la resistencia indígena. Se festeja el 12 de octubre más que nada y coincide justamente con este Día de la Raza que está impuesto ya por varios. 517 años son los que se cumplen este año del Día del Descubrimiento de América. Se celebra también en otras naciones de América Latina y se lo conmemora como fiesta nacional en España, digamos, como veníamos diciendo. Generalmente este hecho no es el agrado de algunos indígenas que consideraban que la conquista de los conquistadores ocasionaron un genocidio sobre pueblos originarios de América, como veníamos hablando. Eduardo Galeano refleja, ¿no?, el escritor uruguayo en Las Venas Abiertas América Latina, que alrededor de 80 millones de vidas fueron las que, bueno, se sacrificaron a partir de la conquista, desde el descubrimiento, el primer contacto, hasta después, los años posteriores a 1492, en donde, bueno, se los adoptó como mano de obra esclava, como mercenarios también, ¿no? Le dejaban la vida a costa de luchar para la corona en contra de sus propios, no sé, de su propia sangre. Bueno, es interesante, ¿no? Irnos tan atrás en nuestra historia, porque somos consecuencia de nuestra historia y de ahí venimos, por algo somos lo que somos, pero a veces no es necesario irse tan atrás, ¿no? No. Hablábamos un poco de Roca, ¿no? Que mucho tiene que ver con lo que el año que viene se va a conmemorar, que no es el bicentenario, ¿no?, de nuestra supuesta emancipación, ¿no? Eso viéndolo desde otro lugar, ¿no? ¿Libres de qué? ¿Y a quiénes dejamos afuera de esa supuesta libertad? Bueno, hemos dejado afuera de la vida a muchos personas que por pertenecer a otra cultura no tenían lugar en este supuesto nuevo mundo, ¿no? Como así también lo llamaban. Eso me parece interesante. Y también cómo es que llegamos al hoy, ¿no? Me parece que la educación es muy importante. Hoy se están viendo por ahí algunos indicios de que la cosa está cambiando y de que de verdad se está viendo a los pueblos originarios o las culturas indígenas de otra manera. Los actos en los colegios son diferentes, ¿no? Hace no mucho tiempo el morochito en el acto le ponían la pluma y al blanquito rubiecito le ponían el traje de Colón, ¿no? Sí. O de cura. Me parece que eso también hace a nuestra visión de mundo, hace a nuestro respeto por las diferencias, y donde la educación ha acompañado ese proceso en su momento para confundir las cosas y ver que en realidad más que colonización fue un genocidio, ¿no? Como lo plantea Galeano. Sí. También si vamos a lo cotidiano, llamar por ejemplo a un chico que es inquieto, que no, que está continuamente no saltando, haciendo cosas, le dicen indio, es un indio, ¿no? Uh-huh. Tu hijo es un indio, por ejemplo, cuando se anda mandando macanas. Claro, claro. Es como bueno, que... y al que va siempre al colegio le dicen, vos sos un Sarmiento, ¿no? Como festejándolo, cuando Sarmiento, bueno, ha planteado civilización o barbarie. Imaginemos, ¿no?, de dónde venía la idea de civilización y qué representaba la barbarie en ese momento, ¿no? Pero bueno, interesante me parece, ¿no?, la columna de Andrés, también da para mucho más, me parece que es interesante que tocar estos temas en realidad nos hagan ver que la diferencia de culturas, de razas, las diferencias que cada uno de nosotros podemos tener con el otro, en realidad enriquecen, y si la diferencia la vemos como un obstáculo, de verdad que estamos cometiendo un error. Y yo creo que de los pueblos originarios tenemos muchas cosas para aprender. Para mí, una hoy que nos hace dar cuenta que estamos muy equivocados, ¿no?, o que la cultura occidental está muy equivocada, que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy el mundo no da más, la tierra no da más, porque de verdad no tenemos la cosmovisión que tienen los pueblos originarios y esa relación con la Pachamama, ¿no? Ese respeto y ese amor mutuo que se da en los pueblos originarios. Muchas cosas tenemos para aprender de ahí. Espero que podamos tener los ojos abiertos para poder integrar esa visión a nuestro mundo. Bárbaro. Bueno, como decía Martín, más que nada tengo que decir, así que agradecerles por el lugar en la columna. Y sí, queda mucho más que hablar, pero bueno, estaría bueno que no solo se queden con esta columna, sino que también se pongan a investigar sobre el tema, sobre qué es realmente, por qué se dan los feriados, digamos. Si bien muchos no son relacionados, todos tienen algo que decir, y un antes y un después. Así es. Bueno, hemos terminado la columna de Andrés Escudero sobre el 12 de octubre. Y ya volvemos. Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron. Que danzan, ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan, y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paso de flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra. Dedicación al campo de juego. Liga FOS. Liga FOS. Fútbol para la oportunidad social. Una iniciativa diferente para Moreno y el Gran Buenos Aires. Bueno, interesante la columna de Andrés Escudero, nos metimos en un tema interesante, ¿no? Que aporta, me parece que también desde este programa nosotros podemos aportar por ahí a la reflexión, incluso a las dudas que podamos llegar a tener sobre el tema. Estuvimos, la semana pasada hubo una actividad interesante, ¿no? Lo que habíamos planteado al comienzo del programa para presentar esta nueva entrevista que vamos a tener, sobre una actividad, en principio la actividad era, se planteó como una intervención artística, ¿no? Contanos un poquito, Ariel, a qué respondía. Bueno, se realizó en Capital, uh-huh. ¿no? El escultor Cerneri, como estábamos introduciendo al principio del programa, va a estar realizando el monumento a la mujer originaria, en el momento que consiga la cantidad de llaves, que bueno, más adelante también vamos a estar profundizando sobre eso, para poder realizar el monumento. Lo que se hizo el martes pasado fue la apertura, la presentación oficial, por así decirlo, a los medios y a la gente en su totalidad, para que se enteren de lo que está aconteciendo para poder realizar el monumento. Allí hubo, bueno, que colaboraron con él varias personas que, bueno, se pintaron con barro, y hicieron una presentación, una especie de coreografía, cortando la calle, y uh-huh. bueno, fueron algunos medios nacionales a cubrir lo que allí estaba pasando. Interesante porque la campaña sobre la producción de este monumento va a llevar ineludiblemente mucha cantidad de llaves. Por eso la campaña... Si nos ponemos a pensar en que el monumento va a tener 10 metros de altura y nos ponemos a pensar también en el tamaño de una llave, también da una idea de la cantidad de bronce que se va a necesitar para levantar el monumento. Claro. Por eso es interesante entender que la llave es también una participación, ¿no? Me parece como una participación en esa escultura de alguna manera colectiva, ¿no? Y tiene una simbología. También, ¿no? Claro. La idea de la llave. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar ahora, lo tenemos, como no, Andrés Cerneri, que es justamente quien está al mando de esta campaña. Te pasamos la pelota. En La Pelota es Nuestra, comunicación telefónica. Buenas noches, Andrés Cerneri, Martín Chamorro te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, estábamos acá en comunicación porque nos parecía interesante esta campaña para conseguir llaves, pero contanos un poquito cuál es la propuesta de fondo. Bueno, la propuesta es que con el mismo espíritu con el que se construyó el monumento al Che, el primer monumento al Che de bronce que se hizo en Argentina, lo hicimos... de esta manera, apelando a la solidaridad de la gente que donaba llaves para poder cubrir los costos materiales, pero a la vez darle el sustento político también, porque una escultura solo hecha por un escultor no tendría tanto peso, tanta significancia, claro, si no fuera por el aval de tantas personas que con ese voto de confianza que era cada llave se transformaba o le daba solidificación política, ¿no? Así que lo que construimos es una obra colectiva con esa participación de 14.700 personas que donaron 75.000 llaves. Uf. Pudimos construir el primer monumento de bronce de 4 metros de altura, eran 3.500 kilos de bronce, y ahora, bueno, con el mismo espíritu y bajo la sugerencia del historiador Osvaldo Bayer, comenzamos una campaña nueva para rendirle un homenaje a todos los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Estamos hablando del monumento a la mujer originaria, una escultura de 10 metros de altura, como decían ustedes, uh-huh. estaban presentando esta noticia, una escultura de 10 metros de altura, que serían aproximadamente 10 toneladas de bronce, y eso, para que lo tengan, claro, a ver, para que lo imaginemos en, sí, cantidad de llaves, sería algo así como 200.000 llaves. Ah, muchísimo más que la anterior. Y esto, ¿en cuánto tiempo vos crees que se pueda llegar a conseguir? El desafío es bastante grande, porque estamos hablando de un 250% más en, uh-huh, menos de un tercio de tiempo. Ajá. Tenemos digamos, para que podamos hacerlo en el marco del bicentenario, por ahí, sí, es importante aprovechar esa fecha para poder hacer de la celebración de la inauguración un festejo más, claro, en el año de nuestra independencia, pero también para usar esa fecha como una exhortación a nuestra conciencia de pueblo. Ajá. Es bueno que participen los que no son originarios, los que no pertenecen a pueblos originarios, mucha gente que ni siquiera sabe que en Argentina se hablan 14 idiomas, 14 lenguas, mucha gente que no sabe sobre las problemáticas que tienen que ver con lo territorial, la lengua, la cultura, lo que tiene que ver con los problemas ecológicos de muchas comunidades, y a veces incluso se ven como problemas ajenos, ¿no? Ajenos a, uh-huh, a la Argentina. Hablando un poco de la participación de la gente, cuando estuvimos el martes pasado haciendo estuvimos ahí en la presentación oficial, como bien decíamos, y repartiendo, ¿no?, los volantes para que la gente se informe, hubo gente que sacó el manojo de llaves que tenía en el bolsillo y donó llaves. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasa eso constantemente. Incluso soy receptor de un montón, uh-huh, de historias de gente que cuenta no solamente el destino, la procedencia de una llave como un elemento, una cosa muy simbólica, sino de algunos elementos pequeños decorativos o premios o copas, o medallitas, siempre hay alguna historia que me cuentan sobre la procedencia del elemento donado. Andrés, es interesante lo que decías antes, un poco sobre, bueno, qué es lo que se reivindica a los pueblos originarios y qué es lo que hoy en el presente también se acompaña en su lucha cotidiana, ¿no? Eso es interesante porque, por lo general, un monumento se lo atribuye más a un lugar estático, sino a un museo. Entonces, me parece interesante que la historia, que la lucha de los pueblos originarios no quede conservada solo en un espacio estático, sino que justamente tiene mucho que ver con la memoria viva, que es un poco lo que planteas vos, a partir de un monumento como arte colectivo. Claro, es que en realidad, mira, esto lo digo como escultor, el monumento para mí no es un objetivo, porque lo que, uh-huh, todas estas historias, toda esta posibilidad de la gente uniéndose y construyendo, no estamos pidiéndole al Estado que gaste dinero en una escultura, sino que se la vamos a regalar. Toda esta circunstancia de construcción, ahí está el verdadero objetivo. Uh-huh. El monumento va a ser la prueba física de la voluntad del pueblo. Uh-huh. Así que lo que vamos a ver cuando esté constituido ahí, erguido, donde queremos que quede, ahí en Diagonal Sur y la calle Perú. Uh-huh. Vamos a tener que mover a un personaje de ahí. Claro. Sí. Cuando estemos, habremos logrado ese canje de un monumento por otro, el de Roca por el de la mujer originaria. Nada menos. Lo que habemos construido también es un símbolo de nuestra y una demostración de nuestra capacidad organizativa. Y todo esto tiene que servir como una metáfora para poder construir más cosas. Uh-huh. Yo creo que el arte hace un gran aporte en ese sentido. Para contar la anécdota de lo que hemos podido construir, lo que hemos podido realizar, ahí es donde tiene sentido que una escultura pueda ocupar un lugar, uh-huh, en el espacio público. Inclusive también se puede hablar del sentido de pertenencia, ¿no? Yendo a lo material de la persona que dona su llave o la cantidad de llaves que llega a donar, pasando por enfrente del monumento y saber, ¿no?, que una pequeña parte que él donó está en esos 10 metros de monumento a la mujer originaria. Creo que el sentido de pertenencia e identidad también se refuerza en eso. Vos imaginate, para todos los que, por ejemplo, los jóvenes que estén hoy participando en este proyecto, que puedan llevar dentro de muchos años a sus nietos a ese lugar y contarles a ellos que que su bronce, su participación está ahí materializada en esa uh-huh. escultura. Eso ya está pasando con el Monumento al Che, un montón de gente que va a ver esa escultura y cuenta que formó parte de ese proyecto. Este monumento va a tener muchos dueños, mucha gente que lo va a sentir como propio. Y fíjate vos la gran diferencia de la historia de los monumentos de nuestro país y quizás de muchos países también, que los monumentos siempre han sido impuestos por el gobierno o por el poder. Uh-huh. La eterna historia de los monumentos es que incluso los homenajeados bastante pocos intereses tenían para con el pueblo, sino para sí mismos. Claro. Bueno, tendríamos que revisar, ¿no?, tantos monumentos que hay en nuestras calles, como también los nombres de nuestras calles, ¿no? Bueno, claro. Bueno, y yo creo que estamos contribuyendo también a esta uh-huh. posibilidad de cambiar esa historia, ¿no? Interesante. Creo que es un buen signo, habla de nuestra responsabilidad civil como ciudadanos, poder mediante un pequeño esfuerzo y el esfuerzo en mancomunado generar estos cambios. Bueno, Andrés, desde nuestro lugar, y esto también se lo decimos a nuestros oyentes que nos acompañan todos los lunes, que vamos a ser receptores también de las llaves que quieran traernos, así nosotros después te las alcanzamos para aportar desde nuestro lugar, desde acá de Moreno, que seguramente va a aportar para que ese monumento pueda estar emplazado en el lugar del genocida Roca. Perfecto, muchísimas gracias. Desde ya les agradezco a ustedes su misión, su compromiso como comunicadores, y bueno, a la audiencia también, muchísimas gracias a los que hayan participado en el Monumento al Che, y ahora tienen una oportunidad más para formar parte de este proyecto histórico, así que les agradezco, no dejen de hacer participar a sus familias, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de facultad, uh-huh. de colegio. Sí. Ese es un proyecto que podemos construir entre todos y bueno, ya veremos, lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias Andrés por estar ahí. Un abrazo gracias. Para todos. Chao. De la pelota recortándose en el arco. La música de la tribuna que invita al movimiento. El color de las camisetas estallando en el campo de juego. El fútbol en el arte y en el corazón. En La Pelota es Nuestra, te cuento. La vida tiene momentos que no han sido descubiertos y que tal vez no sean descubiertos nunca. Salvo que nos salgamos de la rutina, esa vía recta que nos lleva y nos trae. Parece un chiste, pero nunca sabemos qué pasa cuando cerramos la heladera. Todos suponemos que nada, que cuando la luz se apaga, nada sucede en su interior. Pero eso solo podemos suponerlo. Salvo que le hagamos un agujerito a la puerta y espiemos por ahí. Pero hasta el momento nadie lo ha hecho. Yo no he hecho un agujero en la puerta de la heladera, pero sí he cometido otro pecado. Me he despertado de madrugada y he ido a la canchita de mi barrio. Con los ojos todavía pegoteados me fui tanteando para poder salir de mi casa. Una sensación extraña me generó sentir tanta luz. Una luz brillante bañaba la oscuridad. Era la luna, que estaba tan atenta como un faro en el mar. Como la canchita quedaba a la vuelta de casa, no tuve que recorrer mucho. Antes de dar la vuelta a la esquina, empiezo a escuchar algunos ruidos. Me asusté, pero la curiosidad pudo más. Dando la vuelta veo que en la canchita los ruidos se habían tornado más claros. Ahora escuchaba murmullos. Unos pasos más y esos murmullos se transformaron en palabras. Dale, gallina, tocá que estoy solo. Pará que vos sos un caballo, el otro día la tiraste a cualquier lado. Pasala, perro. ¡Qué fiera! ¡Sos un león! ¡A ese no lo pasa nadie! De frente a la cancha y apenas unos metros me refriego los ojos. Recién ahí veo quienes estaban gritándose. Pero no lo podía creer. Me acerco más y sí, es lo que creía. Ahí estaban, la gallina de doña Paulina, el caballo del sodero, el león del circo y el perro de mi tía. Pero también había un loro, un conejo, una vaca y hasta un cerdito. Todos estaban jugando en la cancha de mi club. Cuando me acerco hasta la línea de cal, que todavía podía verse porque era lunes, el cerdito me ve. El partido se detiene y empiezan a acercarse. Yo no sabía qué hacer, si salir corriendo o seguir ahí por curiosidad. El corazón me latía como queriéndose salirme. Hola, ¿querés jugar? Me dijo el cerdito. Dale, vení, a nosotros nos falta uno. Dijo el perro. No tengas miedo, podés jugar. Eso sí, acá no se cobra mano. Me dijo el perro. Yo no sabía qué hacer, pero algo me empujó hacia la cancha. ¿Será que nunca me imaginé decir que no a una invitación a jugar a la pelota? Continuó el partido. Gol para uno, gol para otro, festejos y nada. Yo estaba ahí como si nada. Nadie me la tocaba. Todos me eludían como si no existiera. El partido terminó y los equipos se fueron a festejar juntos. Yo no tuve más remedio que irme a mi casa como había llegado, de manera silenciosa y tanteando para no pisar en falso. Estaba muy triste. No había podido tocar ni una sola pelota. El otro día me levanté con un poco de dolor de cabeza. Qué sueño tonto que tuve, me dije. Fui al colegio pensando en todo el día que por la tarde tenía que entrenar con mis amigos. Llegué a la cancha y un escalofrío me heló la sangre. Ahí estaba el perro de mi tía, Rocco se llama. Me acerqué y me miró fijo, como nunca antes me había mirado. Traté de olvidarme. Empezamos el entrenamiento. Después hicimos fútbol, titulares contra suplentes. Ahí veo como Rocco entra a la cancha y empieza a correr persiguiendo la pelota. Nadie parece verlo, pero yo sí. Rocco me mira y corre por una punta. Yo recibo la pelota y no hago más que tirar el centro de rastrón. Rocco pone su hocico y la mete en el arco. Los chicos se calentaron y salieron a correrlo. Yo me sentí muy feliz y también fui a correrlo. Corrí tanto que lo alcancé primero. Cuando llegaron mis compañeros, no podía entender. Rocco y yo estábamos festejando el gol. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, ¿eh? Es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Mandá tu mail a info@ligafos.org.ar. Bueno, estamos acá cerrando ya el programa, tenemos muy poquitos minutos para irnos, pero bueno, tenemos mensajes, muchos mensajes, vamos a leer algunos. Hola, un saludo para Dani, Mariela, Claudia, Rulo, Silvia y el papá de Keco, porque todos los domingos la pasamos muy bien, de parte del papá del Colo de Altos de la Reja. Soy la mamá del Colo y Gonza de Altos, saludos a todos los chicos de la 97, 98, 2000 y para Claudia, que en la próxima caminata a Luján se va a ir. No entiendo muy bien, pero bueno. Hola, soy Ana Paula de Güemes, Ana Paula. Les mando un beso y los invitamos el sábado al club para ver nuestro progreso. Saludos también a los jóvenes de FUDE, inclusive a Martín. ¿Cómo? Sí, más bien. Igual sí. No era necesario aclararlo. A los jóvenes, yo me está sentía... Está confundida, Ana Paula. Me sentía aludido, no sé si era... Bueno, vamos con otro mensaje. Gracias, Ana Paula. Muchachos, estoy a favor de la nueva ley de medios, pero los chicos no entienden y no es el momento de que comprendan. Bueno, es una opinión, me parece, por ahí fue un poquito técnica, claro. Pero me parece que sí, los chicos, porque la nueva ley de medios también repercute en la educación, porque está planteado, ¿no?, en la nueva grilla, aunque no se mete específicamente con los contenidos, está garantizado que... pueda haber una mayor participación de canales educativos. Sí. Y eso me parece que sí es interesante para los chicos, para la educación y para que de alguna manera puedan tener otras opciones más allá de Tinelli, ¿no? Uh-huh. Otro mensaje. Hola, un saludo a toda la gente de Asunción que apoya el club. Bueno, estos han sido los mensajes por hoy, ya nos estamos yendo. Y para saludar, bueno, a nuestro compañero, colaborador de todos los lunes, Denis González. Denis, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿todo bien? Bien, ya nos estamos yendo. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Jugaron? Sí, jugamos muy bien encima. Ganamos 3-1 a Unión Oeste y jugamos muy bien. ¿Sí? Me gustó el equipo. Me dijeron que festejaste mucho, ¿por qué? Y porque hice un gol y di un pase gol también. Ah, bueno, una actuación protagónica de Denis González en Asunción. Bueno, un gran abrazo para todos, la gente de Asunción, para todos los clubes que están presentes en cada lunes con nosotros. Bueno, nos estamos yendo, Ariel. Nos vamos para volver el lunes que viene. Dale, sí. Sí. No se olviden, todos aquellos que quieran entrar llaves, los lunes de 8 a 9, estamos acá para recibirlos y seguramente colaborar. Y si no, los pueden dejar. Acá nos dice el operador de hoy, Rodrigo, paga el like, que nunca está ausente. Hoy, del rol de operador, pueden traer, él dice, las llaves en todo cualquier horario, que también FM Moreno va a ser partícipe de esta colaboración para el monumento colectivo de a la mujer originaria. Nos estamos yendo, gracias Andrés Escudero en la columna, bueno, Alejandra Dávila en la producción, como no, uh-huh. Ariel. Bueno, Martín, Denis también está. Denis y sí, el gran Rodrigo ahí en la operación. Nos vemos. Nos vemos.